tiempo fatal, pero ya todo ha cambiado. No digo que tengo plata, yo no cometo ese error, pero poco me hace falta para yo vivir mejor. No digo que tengo plata, yo no cometo ese error, pero poco me hace falta para yo vivir mejor. Yo no.